Ah, sí comienza. Horoscopiando. Horroroso. Sí, a ver, Marco, ¿cómo va? ¿Bien? Ah. Bueno, hemos tenido una semana, chicos, un fin de semana. Ayer, un día medio tristongo por ustedes los argentinos. Yo también me sentí un poco triste, chicos, de que Argentina había quedado eliminado. Me he hecho muchas ilusiones también. Bueno. Pero hoy hemos tenido una gran alegría también, porque se han ido los brazucas, los ingleses. Bueno. Vamos a empezar con los signos, con los signos de esta semana, por ejemplo, empecemos con el primer signo, Leo. Bueno, Leo. A ver, Leo. Esta semana los leoninos, que casi siempre son dormilones y les gusta la cazuela de gallina, tendrán una semana llena de imprevistos, a decir verdad, van a tener una semana con mala fortuna, Tendrán una semana que hay que tener mucho cuidado con los inconvenientes, porque andan un poquitillo de mala leche, como se dice aquí, Y le digo esto a usted que es de Leo, o se llama Leo, Leo, o es fanático del Club de Leones, porque no encontrará una pata de conejo para la suerte ni de casualidad, chicos, ni aunque compre un conejo, se lo venderán sin patas al conejo, hasta esa mala suerte tendrá, chicos, Con esto le quiero decir que cargará con una viola tremenda, es decir, bueno, siempre alguna huevada le va a pasar, alguna cosa que no tiene en sus planes, algún infortunio o imprevisto, en los momentos que usted menos se lo espera, Así que yo le recomiendo que no se haga el loco invirtiendo el dinero en negocio, aunque lo vea seguro, ya que lo más seguro es que se vaya a tener que meter en el tuje ese dinero que invierte para ese negocio, usted anda, como le dije, torcido, torcido como borracho caminando contra el viento, chico, así que le aconsejo que se cuelgue una buena ristra de ajo, en el cuello, que es mejor tener olor a ajo en el cuello y no un cuello ortopédico, si lo pisa un auto, así que a tener cuidado. Bueno, a ver, famosos de Leo, a ver, anote: Chichi Armoni, el Chango Juárez, la Momia Negra, la Rana René y la Irma, la del kiosco, ¿Quién nos habrá ido a comprar cerveza cuando éramos chicos, tan chicos, O al que algunos la compraban desde chico, Bueno, sorpresa. A ver la sorpresa para el signo Leo. Bueno, se le cae el celular al tachito de la basura del baño público, chico, qué mala suerte, Sorpresa. No meta la mano porque uno nunca sabe con lo que se va a encontrar ahí en esos lugares, Sorpresa. Bueno, a ver, número de la suerte para jugarle ahí en la agencia, la chiquita, que ya me están mimando mucho, ahí, a ver, el 44, que es el bolsillo roto, y el 93, que es la sopa de caracolito, bueno, a ver, otro signo, Acuario, Acuario. A ver, Acuario, esta semana los acuarianos, que casi siempre son agarrados y les gustan las mujeres fáciles, tendrán que tener mucho ojo con las picaduras y con los misterios, ya que hay muchas posibilidades de que una araña galponera, o una hormiga culona, le pique su parte más íntima, y usted se preguntará, ¿cómo es que llegó una araña galponera a mi parte más íntima, Bueno, pues ahí está el misterio, chicos, así que por eso le digo a tener con las picaduras y los misterios, También esta semana, usted que es de Acuario, se verá envuelto en mucho enredo, enredo de todo tipo, chicos. Así que trate de comer fideos tirabuzones, nada andar comiendo espagueti que se enredan mucho en el plato, Trate de no remontar barriletes, porque se le enredará la piola choricera en el mango, de donde está la piola, y ni se le ocurra tener amoríos o romance con mujeres comprometidas, porque lo van a hacer un nudo, y lo van a enredar en los cables de la luz. Va a quedar más golpeado que puerta de cabaret, chico, A cuidarse con los enredos, los del signo de Acuario, Bueno, famoso de Acuario, a ver: Mario Baracu, Guillermo Nimo, Castrilli, el Gato Chatrán, el Muñeco Amarillo de los Teletubbies y el Chepe Tapia. A ver, sorpresa. A ver la sorpresa. Bueno, se ve involucrado en una piñadera al subir al ascensor, chico. Oh, qué mala suerte, A cubrirse, son peligrosos esas cosas, Bueno, número de la suerte: el 82, que es el vino picado, y el 96, que es la baldosa que salpica, Otro signo, Escorpio. A ver, otro signo, Escorpio. Vamos con el signo de Escorpio. Bueno, esta semana los escorpianos, que casi siempre son vegetarianos, Y les gusta bañarse con el chorro de la ducha, tendrán una semana bastante complicada porque hay entre medio unos problemillas legales dando vuelta, pero no es para preocuparse, chicos, no se asuste, no es nada grave, le embargarán la casa, el auto y algún que otro mueblecito, así que no se haga mala sangre, chicos, que hay cosas peores, y todo tiene solución, parche y solución, y si no, pregúntele al bicicletero de su barrio, chicos. Bueno, lo que le quiero decir con esto a usted, que es de Scorpio o le gusta el grupo Scorpions, que esta es una semana en donde sus finanzas están para atrás, debido a que hay algunos problemitas con su cuenta bancaria, y por girar en descubierto, que nunca nadie sabe qué es girar en descubierto, pero todo el mundo nombra girar en descubierto. Bueno, le ha provocado eso, que los cheques que emita serán devueltos, y esto provocará que usted quede más pegado que estampilla en sobre viejo, chicos, así que o arregla su problema financiero o dígale chau a su esposa por unos años, porque seguro lo guarden en cana un buen rato, chicos, Bueno, eso para los signos de Escorpio, a ver, los famosos de Escorpio. Bueno, Juanita Vera, esa es la que viene al festival y nadie le da pelota, el Vasco Larticochea, campeón del 86, Condorito, el perro Rintintín y el Mataco, el de los repuestos. Mataco, conseguime el guiñe del lado derecho, Mataco, que me he cansado de dar vuelta para la izquierda, me estoy mareando, chico, así que consíguemelo, Bueno, número de la suerte, sorpresa primero, sorpresa. Bueno, intenta tocarle una lola a una chica y esta le aplica un golpe de rodilla en la zona testicular, Esto quiere decir que no intente salvarse o por lo menos cúbrase las partes bajas, chico, Bueno, número de la suerte, para jugarle ahí en la chiquita, 04, que es el cuarto de pollo con papa, y el 60, que es el micro que me tomo para ir a laburar todos los días, chicos, Bueno, así que esto ha sido todo por hoy, Jorge.